petróleo y fracking, el dolor de las ciénagas en el Magdalena Medio. La vida, la biodiversidad y las orquídeas versus la seguridad energética de los fósiles como política de muerte. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Es el país con mayor número de especies de orquídeas registradas, con 4.270, de las cuales 1.772 son especies que se dan solo en Colombia. La región andina, lugar del que hace parte el Magdalena Medio, cuenta con 2.542 especies, es decir, el 60% de orquídeas registradas en Colombia, de las cuales 944 son especies endémicas. ¿Sabía usted qué? ¿Sabía usted que Santander es el segundo departamento más diverso en orquídeas? Con 581 especies de 142 géneros, según un estudio realizado por la Universidad Militar Nueva Granada en 2015. La principal amenaza de las orquídeas está en la destrucción de sus ecosistemas naturales por la deforestación de los bosques y la transformación de los hábitats como consecuencia de actividades económicas como la ganadería extensiva, los monocultivos y la industria petrolera. En el corregimiento de Campo Duro, en la Ciénaga de Paredes, se han encontrado dos especies de orquídea catacetum, la bicolo y la maculatum. Las orquídeas como bioindicadores. Es fundamental hacerle seguimiento a las orquídeas, ya que juegan un papel importante en los ecosistemas, al monitorear el estado del tiempo y ser bioindicadores, es decir, que nos permiten saber qué tan contaminado se encuentra el territorio. No podemos seguir perdiendo nuestra biodiversidad por la falta de planeación y los malos manejos que se les da a los sistemas extractivistas que depredan la vida, nuestra flora y nuestra diversidad. Te invitamos a conocer más del proyecto Petróleo y Fracking, el dolor de las ciénagas en el Magdalena Medio, en www.lavoxpopuli.com/fracking.